Y tengo en el teléfono al dirigente de Morena en Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Efectivamente, sí, estuvo Andrés Manuel el fin de semana pasado por acá. Sí. Y entre otros anuncios está el que tú señalas. Sí, cambiar la Zagarpa a Cajeme. Alfonso, ¿cómo sería esto? ¿Significaría trasladar a todo el personal de Zagarpa de la Ciudad de México a Cajeme o contratar personal en Cajeme? ¿Cómo operaría este cambio? ¿Qué es lo que explicó López Obrador sobre esta propuesta? Bueno, el objetivo principal es descentralizar el gobierno federal. Efectivamente, repartir las dependencias en diversos estados. El objetivo de la centralización es despresurizar la Ciudad de México, que, como ha expresado Andrés Manuel, es sumamente vulnerable a causa de los sismos. Esa es la primera parte, despresurizar la Ciudad de México. El segundo objetivo es repartir el impacto económico que tiene la presencia de esas dependencias en cada uno de los estados escogidos para ubicarlas. Y ya en términos operativos, efectivamente se va a proponer el traslado de todo el personal. A ese personal se le darán facilidades de diverso tipo, particularmente créditos del Infonavit o del Fovispe, para que puedan construir sus viviendas en las zonas a donde los cambian, en el caso de Zagarpa, a Ciudad Obregón. Sí. Y otro tipo de facilidades. Ahora, no quienes no deseen o quienes no quieran el cambio, se buscará reacomodo en otras dependencias y eventualmente se contratará personal en la zona de reubicación de la dependencia. Sí. ¿De qué tamaño es la Zagarpa Federal? ¿Tiene el dato, Alfonso Durazo, de qué tamaño, de cuántas personas estamos hablando, de cuánto presupuesto estamos hablando? Mira, ¿se tiene el cálculo? El presupuesto de Zagarpa anda alrededor de 166 mil millones de pesos, y el personal de Zagarpa en sus distintas dependencias debe andar alrededor de 40 mil, 50 mil empleados. Sí. Una buena parte de ellos son itinerantes, pero los que están fijos en las dependencias deben ser alrededor de 20 mil. Es decir, el impacto en el estado de Sonora va a ser sumamente importante. Pero la otra parte que estábamos dejando de lado, Juan Carlos, es que también el objetivo de la descentralización es acercar a las instancias de decisión a aquellas áreas más vinculadas con la naturaleza de su función, en el caso agricultura, a Sonora. Sonora, un gran productor agropecuario, pero también está inmediatamente o muy cerca Sinaloa, que es otro de los estados también con una amplia producción agropecuaria. Sí, ahora implica también el traslado del secretario de Estado, es decir, quienes encabecen estas dependencias operarán donde la dependencia sea reubicada. Todo comienza, Juan Carlos, con la reubicación del secretario. Sí, y cómo operar al gabinete, por ejemplo. Supongamos que López Obrador convoca una reunión de gabinete en caso de que gane la presidencia y tenga al secretario de Agricultura acá en Sonora, al de Turismo allá en Quintana Roo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo operaría? A estas alturas y con los avances tecnológicos hay innumerables modalidades técnicas para poder llevar a cabo una reunión de gabinete. sin tener que movilizar a los secretarios. Sí. Precisamente Andrés Manuel habló ayer de que la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa permanecerían, cuando menos temporalmente, en la Ciudad de México, con el propósito de tener acuerdos diarios con todas aquellas instancias vinculadas con la seguridad. Los acuerdos con el resto de los secretarios no son diarios, ni siquiera semanales. Sí. Pueden ser mensuales, podrían ser trimestrales, y en términos personales no es imprescindible que esa interacción se dé en términos personales. Hay los suficientes avances como para tener esa comunicación sin tener que movilizar, sin tener que incurrir en gasto al movilizar a los secretarios. ¿Ha habido reacciones en Cajeme ya, Alfonso Durazo, que usted haya palpado sobre esta propuesta de López Obrador de cambiar la Zagarpa a Ciudad Obregón? Siempre que estuvo anunciando en cada uno de los eventos Andrés Manuel, que dio esta noticia, obviamente fue recibida de manera extraordinaria, con un aplauso generalizado, pero apenas empieza a permear la información y a concientizarnos sobre la trascendencia de la medida. Creo que en términos económicos sería una decisión extraordinaria para el estado de Sonora, porque generan una economía en su entorno. Entonces va a ser el impacto muy importante. Yo creo que todavía los grupos, los empresarios, los sectores sociales, las propias autoridades no han medido todavía a plenitud la trascendencia de la medida. Muy bien, Alfonso Durazo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias, Juan Carlos, hasta luego. Es el presidente de Morena en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, explicando esta propuesta que ha lanzado López Obrador de cambiar las dependencias del gobierno federal a varias entidades de la República, y en el caso de Sonora, a Ciudad Obregón sería la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Zagarpa. 7:30